consuelo si tengo dolor. Tú sabes decir palabras tan llenas de amor cuando le falta alegría a mi corazón. Vamos, con solo mirarme puedes comprender. Dentro las penas son siempre pena del querer. Mamá, eres mi camino, quisiera volver a ser como un niño y en ti amanecer. Tanto te quiero, amo de verdad. Ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, ya mamá, amor de verdad. Ya mamá, ya mamá. Sufrías por mí, nunca pude darme cuenta lo tonta que fui. Pero al pasar los años yo lo comprendí, que solamente pensabas en mi porvenir. Mamá, ahora mis ojos ven con claridad todo, tú me diste todo.